11 y 19 minutos, seguimos avanzando. En la mañana de este martes, 30 de marzo, tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos a continuación con el jefe de la policía local, con José Benítez Salguero. Teníamos previsto, de hecho, tal y como les anunciamos, entrar con la primera entrevista en este sentido. Hemos cambiado el orden que en principio teníamos programado porque... Evidentemente, el jefe de la policía local hace un hueco en lo que es la propia gestión diaria y bueno, pues surgía un asunto en esos instantes. Así que, como siempre, Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. Vamos a quedarnos con novedades en lo que, bueno, pues se refiere a la situación actual, lo que estamos repasando desde el inicio de esta pandemia junto al jefe de la policía local. Venimos destacando, bueno, pues evidentemente, ¿no?, las actuaciones que se desarrollan por parte de los agentes de la policía con las medidas necesarias, las normas que se estipulan en cada una de las distintas fases, y llegamos a un punto complicado, Pepe, de toda esta situación. Lo cierto es que ha habido más o menos restricciones a lo largo de todos estos meses, pero siempre, o la mayor parte de las ocasiones, habíamos hablado de una situación general, ¿no?, de preocupación. De hecho, nos libramos, podemos decirlo de esa manera, de la una incidencia muy fuerte en la tercera ola. Hace cuestión de unos días estábamos con cero casos, aunque sea a nivel estadístico, pero estaba claro que el virus no había desaparecido de nuestro entorno, y aquí tenemos, ¿no?, cómo la incidencia llega a su punto más elevado en nuestra localidad desde que comenzara toda esta situación de pandemia. Y bueno, eso ha hecho, Pepe, que haya, lo hemos comprobado, ¿no?, durante los últimos días, sobre todo el pasado fin de semana, se haya puesto en marcha un dispositivo especial o un refuerzo en cuanto al control y vigilancia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, efectivamente. La última intervención que tuvimos fue el 19 de marzo y ahí nos felicitábamos por ese porcentaje tan bajísimo que teníamos por cada 100.000 habitantes, pero bueno, teníamos claro que el virus seguía ahí, que en cualquier momento nos podía golpear con más fuerza, como así ha sido. No quiere decir que hayamos hecho las cosas muy mal o malamente, pero bueno, sí tenemos que seguir respetando esas normas que nos vienen establecidas. Y como tú bien decías, pues hemos pasado de estar un 0% por cada 100.000 habitantes a 700 y pico ya en el día de ayer. Hoy no tengo yo todavía los datos, pero probablemente pues igual seguimos subiendo un poco más. Esperemos que nos paremos ahí, que nos quedemos ahí y, bueno, a la espera de esa reunión de mañana miércoles para determinar qué medidas se han de tomar. Tenemos claro que a partir de 500 hay un cierre perimetral y a partir de 1.000 tenemos el cierre de todas las actividades no esencial. Pero bueno, esperemos que no tengamos que llegar a esa situación y podamos controlar un poco todo esto con el cierre perimetral. Como digo, hasta que no se reúna la comisión territorial y demás para tomar esas medidas, y no sabremos cuáles son los datos y cuáles son esas medidas. También comentarte que, como me preguntaba sobre el tema del fin de semana, pues la verdad es que se reforzaron los servicios, tanto por parte nuestra como por parte de la Guardia Civil. Reforzamos un poco más la vigilancia en aquellas zonas que podía haber más aglomeración de personas por la festividad y por esa reunión de establecimiento de hostelería que hay en la zona que todo el mundo conocemos, que generalmente es la Avenida España. Pero bueno, tengo que decir que la verdad es que los establecimientos, algunos de ellos decidieron no abrir, otros decidieron cerrar bastante temprano, y la verdad es que hubo muy poquita afluencia de clientes a esos establecimientos durante el fin de semana, y la verdad es que ha estado todo bastante bastante tranquilo y bastante controlado. Hay que destacar, ¿no?, algo que además era fácilmente perceptible. Si pasabas por la avenida, te dabas cuenta de que no era un fin de semana normal, entre comillas, dentro de lo que es esta situación de pandemia, pero ni siquiera eso, ¿no? Porque, como decías, ¿no? Incluso algunos establecimientos han colaborado con el cierre más temprano de lo habitual. También muchas personas, evidentemente, siguiendo los consejos de no aglomeraciones y de evitar contactos fuera de los habituales, bueno, pues también hicieron que no hubiera tanto número de personas en la avenida. Ya digo que, por tanto, desde luego, el pasado fin de semana, colaboración en ese sentido, que es lo que esperamos y se prevé también para los próximos días festivos, ¿no? Sí, efectivamente, por supuesto, la ciudadanía ha respondido como se esperaba, como podía ser de otra manera, cumpliendo todas esas normas e indudablemente saliendo mucho menos a esos establecimientos, que bueno, como siempre digo, es una pena porque lo están sufriendo también económicamente toda esta pandemia, sobre todo los establecimientos de hostelería y restauración, pero bueno, creo que es la manera que podemos llegar a estar como estábamos hace prácticamente 12 días, que como te decía, la última vez que estuvimos hablando fue el 19 de marzo y nos felicitábamos por la situación en la que nos encontrábamos. Y bueno, yo creo que la ciudadanía ubriqueña ha respondido pues bastante bien a esa petición que tanto desde el ayuntamiento como desde todos los medios de comunicación y las redes sociales se ha hecho y ha respondido, como decía, de una manera fantástica, como no podía ser de otra manera. Sí. Esperemos que ese pico lo hayamos llegado ya, lo hayamos subido y que ahora empiece el descenso, y si no el descenso, que se estabilice de alguna manera, que no pasemos jamás. Pepe, ¿hubo alguna sanción durante el fin de semana, por tanto? Sí, bueno, no desde el fin de semana ha habido alguna, también de la semana anterior, también ha habido desde la última vez que hablamos, pues se han cursado 13 denuncias, dos establecimientos y demás que inmediatamente pusieron los medios para poder subsanar algunas deficiencias que había en el cumplimiento de las medidas que se encontraban en vigor. Pero por lo demás, hay gente que también pues se relaja en un momento dado o lo que sea y bueno, pues se levanta su acta correspondiente y ya está. Pero como te digo, ha sido una serie de circunstancias que se han dado, que no quiere decir que se haya incrementado el tema de denuncias por este motivo o lo que sea, sino simplemente porque se han dado una serie de circunstancias. Y como te decía, en relación a temas sanitarios, prácticamente unas 5 o 6 denuncias, el resto ha sido por la ley de seguridad ciudadana, la 4/2015. Sanitarios, queremos decir, tema de no uso de mascarillas, más número de personas en reuniones de las debidas. Sobre todo mascarillas y el incumplimiento del toque de queda. Bueno, pues, ¿y en cuanto a lo que sería la ley de seguridad ciudadana? Bueno, la ley de seguridad ciudadana se establece por el consumo, generalmente por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Bueno, pues a tener en cuenta también, evidentemente, un refuerzo de todas formas que no solo habéis desarrollado durante este fin de semana, sino que incluso lo que comenta, ¿no? Cuando hablábamos desde en una situación, además, que decíamos, ¿no? Varios días consecutivos sin contagios, con esa tasa de cero, de todas formas el mensaje seguía siendo de mantener la guardia, de no relajarnos, y es verdad que en esos fines de semana previos coincidieron los toros, coincidieron otra serie de cuestiones que al fin y al cabo comentabais que manteníais una vigilancia, ya ese mismo refuerzo del control, ¿no? Sí, todas esas actividades que se han desarrollado en estos días anteriores, como tú te refieres, por ejemplo, al tema de la celebración de las dos corridas de toros en nuestra localidad, pues dentro de la autorización que estaba por la Junta de Andalucía para que se pudiera celebrar esos eventos, se tomaron todas las medidas que establece la ley para el normal desarrollo. Realmente se redujo muchísimo el aforo de la Plaza de Toros. A todo el mundo se le tomó la temperatura antes de entrar. Indudablemente se estuvo muy pendiente de que todo el público mantuviera las distancias dentro de lo que es el recinto de la Plaza de Toros. Asimismo, pues es normal también que como habíamos hablado aquel viernes de esa cota que habíamos llegado tan baja del 0% por cada 100.000 habitantes de casos aquí en Ubrique, es normal que haya ese pequeño relajamiento por parte de la ciudadanía y que seguimos teniendo ahí el virus y que en cualquier momento nos puede golpear a cualquiera y sin saber cómo ni por qué, pero bueno, está ahí. Y bueno, volver a un poco, si tenemos que volver a empezar a mantener esas medidas, a cuidarnos más, a ser más responsables de lo que somos, que siempre digo que estamos siendo bastante responsables, pues nada, tendremos que volver a hacerlo y es la única manera para salir adelante de este tema. Ya en esa semana, que coincidía además con la ampliación o el retraso, ¿no?, del toque de queda, la ampliación de horarios, por ese motivo nos comentabas que había habido un seguimiento especial, ¿no?, para que, bueno, pues se cerrara la hora de vida, para que no hubiera aglomeraciones en ese sentido. Y bueno, lo que se hizo el pasado fin de semana, ya dada la situación de repunte, aún más, ¿no?, ese refuerzo, y podíamos ver a parejas de la Policía Local y de la Guardia Civil a pie recorriendo la propia vía peatonal, la Avenida de España. Sí, efectivamente. Llevamos un año con bastante esfuerzo, te hablo desde la parte que nos toca, por parte de la Policía Local, donde se están reforzando muchos turnos, donde se está realizando bastantes horas extraordinarias por parte de los agentes. Es muy complicado de poder tener a un policía en cada esquina, digamos, ¿no? Una forma coloquial de decirlo, es muy complicado porque tenemos los agentes que tenemos y la capacidad personal que tenemos para poder desarrollar nuestra labor y poder aportar todo nuestro granito de arena para poder parar esto. Es muy complicado, es muy difícil y, como siempre, pues apelamos a la responsabilidad ciudadana. Pero como tú bien dices, pues llegó el momento de que vimos que la cosa estaba un poco peor por el tema de los casos que se estaban dando y hubo que reforzar sobre todo esa zona, que no tampoco quiero criminalizar esa zona, simplemente en nuestra zona de ocio es donde más establecimientos de hostelería y restauración se concentran de nuestra localidad y donde más personas se concentran a la hora del uso y disfrute del ocio del ciudadano. Vamos a seguir reforzando todos estos servicios durante, en fin, mientras estemos en esta situación, seguiremos reforzando esos turnos y esos servicios, aunque creo que, como te decía, este fin de semana nos ha marcado un termómetro bastante importante a la hora de determinar el comportamiento y la situación que se está desarrollando en esa zona. Como te digo, la verdad es que agradecer a esos empresarios de la hostelería que voluntariamente han decidido pues bien cerrar antes de su hora establecida y algunos que no han abierto al público, agradecerle por supuesto ese esfuerzo más que están haciendo para combatir la pandemia y para que no haya más contagios en nuestra localidad, pero tenemos que seguir pues aportando todos por la parte de la Policía Local, pues bien, haciendo un esfuerzo más grande o más importante con más personal durante una serie de horas y días específicos. Ahora nos viene la Semana Santa, que la tenemos ahí a las puertas. Esperemos que se siga desarrollando esa actividad como este fin de semana, sería fantástico. Por eso querría decir que estamos todos un poco muy concienciados con el tema de la pandemia. Y bueno, y a la espera de la nueva norma que se publique a partir del viernes, si no baja muchísimo la tasa de incidencia, que no va a bajar, indudablemente, porque toman los datos de los últimos 14 días, pues seguramente procederemos al cierre perimetral de Ubrique, en principio. Y bueno, también quiero decirles a toda la ciudadanía que indudablemente no podemos cerrar Ubrique ni policialmente ni físicamente, sino pues apelar a toda esa responsabilidad personal, que si estamos cerrados perimetralmente, pues cumplirla, quedarnos en casa o por lo menos quedarnos en nuestra localidad, que como decía que el 19 de marzo teníamos abierta la provincia y hay cosas fantásticas que ver en la provincia, en nuestro pueblo tenemos cosas fantásticas que podemos disfrutar sin tener que salir de nuestra localidad. Pues te quería preguntar, ¿no?, insistiendo un poco en lo que acabas de comentar, sobre los posibles escenarios que van a llegar, de hecho, en los próximos días. Uno está claro, ¿no? Como bien has comentado, la tasa se refiere a los últimos 14 días, así que la tasa se va a mantener o va a seguir creciendo, pero no puede bajar, puesto que los contagios son recientes y lo que se mide son los últimos 14 días. Así que está claro que hasta que no vaya pasando el tiempo, y bueno, si van pasando los días y se estabiliza la situación, ojalá no hubiera contagios, pues entonces sí que puede ir bajando, pero ahora mismo eso es imposible hasta que nos pasen, ya decimos, distintas jornadas, y por tanto está claro que vamos a mañana miércoles, cuando se reúna el comité territorial, vamos a seguir por encima de los 500, y una de las medidas que está clara que se va a tener que adoptar es el cierre perimetral, que llegaría, recordemos, según lo que se ha anticipado, ¿no? Mañana tendría lugar la reunión y parece que la entrada en vigor sería como habitualmente está ocurriendo, en la medianoche del jueves al viernes. Sí, efectivamente, esas son las previsiones que tenemos ahora mismo, y aunque pueden tomarse alguna que otra medida, igual rebajan el horario de cierre de los establecimientos, aunque no haya un cierre de toda la actividad no esencial, pero sí pueden bajar también el horario de cierre de algunos establecimientos. Sí. En fin, tenemos que esperar a que haya esa resolución del Consejo Territorial y esperar a ver qué determina y qué normas se imponen para la próxima semana. Así que eso parece que está claro que va a llegar en las próximas jornadas, ese cierre perimetral, y lo que está por ver es la evolución, los datos entre hoy y mañana. Si alcanzamos un total de 166 positivos, ahora mismo la cifra es de 129 en los últimos 14 días, bueno, pues si sigue el número de contagios aumentando y llegamos a ese número total, estaríamos en la tasa, en la barrera de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y por tanto, pues la medida sí que sería el cese de actividad no esencial, recordemos. Pues sí, podemos recordar que eso conllevaría pues el cierre tanto de hostelería y a excepción de los comercios minoristas de alimentación y demás, como farmacias, centros médicos y demás, pues todo lo siguiente estaría completamente cerrado, pero creo que no deberíamos adelantarnos a eso. Ojalá que no sea así. Ojalá que no llegue, pero lo que estoy casi seguro que puede ocurrir es que, como te decía antes, que aparte del cierre perimetral, pues se reduzca un poco el horario del cierre de algún tipo de establecimiento. Creo, es una opinión simplemente ahora mismo, no tengo ningún dato que me pueda decir que eso va a ser así, pero creo que podría ocurrir. Lo que está claro es que el simple cierre perimetral, sin ser epidemiólogos, pero por sentido común, está claro que no hace que se reduzca la tasa de incidencia, por colocar una barrera alrededor, cuando ya el virus lo tenemos en nuestro entorno, lo tenemos dentro. Está claro que eso no va a atajar, ¿no?, la actual situación, y por tanto pues hay que seguir insistiendo, ¿no?, en la colaboración de todos, con la restricción de contactos, la mínima movilidad y la colaboración, porque hay personas, ¿no?, que en las redes sociales, por ejemplo, pues apelan a ese cierre perimetral, que es cierto que es necesario, y sobre todo además por responsabilidad con las localidades de nuestro entorno, ¿no?, teniendo en cuenta la tasa que tenemos nosotros, pero que pues al final, aparte de eso, tenemos que seguir contribuyendo como hasta ahora, ¿no? Sí, efectivamente, cuando hay un cierre perimetral de una población porque la incidencia acumulada de los casos supera esos 500 por 100.000, indudablemente es para proteger al resto de la, de, sobre todo de las localidades adyacentes y demás. O sea que no es porque el virus ya está dentro de esa localidad y se está expandiendo de una manera que lo que se pretende es que no se expanda más hacia otras localidades limítrofes. Por lo tanto, el cierre perimetral es seguro que se va a poner en marcha a partir de la medianoche del jueves al viernes, esto es seguro. Pero bueno, lo importante dentro de ya de ese cierre perimetral y de el comportamiento nuestro dentro de la localidad, pues tiene que ser el cumplimiento de todas y cada una de esas normas que nos vienen establecidas, sobre todo tema uso de mascarilla, distancia y esa higiene personal diaria que hay que respetar. Sí, que el cierre perimetral es necesario, es indispensable, pero no es suficiente, ni mucho menos. O sea que eso no va a hacer que la tasa baje automáticamente por arte de magia, sino que tenemos que nosotros colaborar todos, como ha ocurrido hasta ahora durante toda esta pandemia y, bueno, a diferencia del descontrol esa explosividad en el aumento, en el repunte de los últimos días. Pues son situaciones que iremos viendo en las próximas jornadas. Ya decimos que el Comité Territorial se reúne mañana, estaremos muy atentos y también a los datos que se vayan actualizando hoy y mañana. Entre las notas positivas, Pepe, destacar, por ejemplo, que el pasado viernes se completaba la primera dosis para el conjunto de agentes de la policía local, ¿no? De la vacuna. Sí, efectivamente. Hubo una primera tanda de vacunación a aquellos agentes menores de 55 años porque se estaba vacunando con la AstraZeneca, perdón, y no estaba todavía autorizado la dosis esa para los mayores de 55, pero bueno, ya al final sí se determinó que a los mayores de 55 pues se nos pondría esa vacuna también, y el pasado viernes pues se completó a aquellos agentes que somos ya mayores de 55 años, se nos puso la primera dosis de la vacuna. Sí te puedo decir que a nosotros se nos ha vuelto a citar para el próximo 11 de junio para esa segunda dosis, que o sea que se alarga en el tiempo para estar completamente inmunizado por el tema de la vacuna, pero bueno, efectivamente, a excepción de algunos agentes que por motivos de salud no es aconsejable su vacunación, el resto estamos ya completamente vacunados con la primera dosis. Bueno, pues es noticia importante, desde luego que hay que destacar también. Y bueno, pues todo eso va contribuyendo, es el panorama, lo esperanzador, ¿no?, que queda por delante, pero desde luego, en el caso de Ubrique, tenemos que ser conscientes, ¿no?, de la situación en la que estamos, digo, a nivel general, y tenemos que seguir remando en la misma dirección, digo, por ir finalizando. Sí, por supuesto. Lo que sí me gustaría es que el avance de la vacunación fuera para todos los ciudadanos y lo más rápido posible. Ya que a nosotros, ya te digo, tenemos la primera dosis puesta a todas aquellas personas que podíamos ponérnosla, y me gustaría pues eso, que estuviera prácticamente toda la población ya vacunada, pero bueno, parece ser que el ritmo se está aumentando, que ya se está empezando, o por lo menos he leído algo en prensa, de que se va a empezar a vacunar ya entre 60 y 65 años, creo haber leído algo por ahí, y en fin. Bueno, pues seguir remando, como tú decías, todos juntos para intentar, pues, hasta que tengamos una inmunidad total todos los ciudadanos, pues seguir remando y cuidándonos y cumpliendo esas normas, que es lo único que hemos visto que es efectivo para poder controlar el virus. Pues fíjate, Pepe, porque mientras hablábamos, es temprano, digo, en comparación con otros días, pero ya se han actualizado los datos, lo estamos viendo por aquí, por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que apuntan en el día de hoy 7 nuevos positivos en nuestra localidad. Así que, dentro de lo que cabe, digo, por una primera valoración, al menos ese aumento de dos cifras que estábamos registrando en los últimos días, recordemos, 38 un día, 41 otro, 27 la jornada de ayer. Bueno, pues hoy estamos hablando de 7, parece, según estos datos, que la situación se está estabilizando. De todas formas, esto hace que aumente algo más la tasa de incidencia durante los últimos 14 días, porque son nuevos positivos que se acumulan, serían 136, después de estos 7 nuevos, 136 en los últimos 14 días, y esto marca una tasa de incidencia de 819 casos por cada 100.000 habitantes. Así que está claro que, de cara a la jornada de mañana, bueno, pues el Comité Territorial tendrá que decretar ese cierre perimetral, pero por ahora estamos a cierta distancia, habrá que ver en los datos de mañana, digo, de esa barrera de 1.000 casos que supondría el cese de la actividad no esencial. Sí, además, estos siete casos o positivos que se han publicado hoy me parece bastante importante porque sí sé y tengo conocimientos de que se iba a hacer bastante, había bastantes personas que se realizaron la prueba PCR el lunes, y o sea, ayer, y hoy daban los resultados. Y había bastante, tenía bastante conocimiento de esas personas que tenían que hacerse la PCR, y como tú decías, bajar de las dos cifras a 7 es bastante importante, muy, muy importante. Y yo creo que si nuestra evolución sigue así, pues probablemente no lleguemos a ese cierre esencial. Espero y deseo que no lleguemos, pero no por el cierre, sino sencillamente por el tema de que nos paremos ahí y esta nueva ola pues se quede en ese porcentaje. Lo que sí que cabe destacar es que la situación es preocupante. No se trata de alarmismos, sino de alertar a la población para que seamos conscientes de la realidad. Ubrique tiene esta tasa que está muy por encima de cualquiera en la provincia. Ahora mismo la media en la provincia de Cádiz es de 99 casos por cada 100.000 habitantes. 99, nosotros estamos en 819. Solo hay dos municipios que se puedan aproximar y están en la comarca de la sierra, como son Puerto Serrano con 605 y Bornos con 640. La comarca de la sierra, que es donde más tasas elevadas vemos, porque en el resto lo cierto es que estaríamos hablando de tasas poco por encima de 100 o incluso por debajo, para que seamos conscientes de que bueno, la situación es complicada todavía en nuestra población. Parece que se está estabilizando, pero habrá que esto confirmarlo con los próximos días, los datos que vayan saliendo. Pues, Pepe, no sé si algún apunte más que realizarnos, insistir en el mensaje. A veces es complicado, ¿no?, cuando llevamos un año de hacer llegar lo mismo, pero es que no nos queda otra. Así que no podemos relajarnos cuando esto está tan cerca, ¿no? Parece que con las vacunas, con la situación de mejoría que pueda llegar en los próximos meses, Ubrique, que se ha comportado con cumplimiento durante todo este año también, pues tenemos que seguir y llegar ya hasta la orilla, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Dar un mensaje de aliento y de esperanza, por supuesto. Nosotros lo hemos tenido, hemos estado en esas cuotas medias o bajas que hemos tenido. También siempre me ha sorprendido por nuestra actividad, por nuestras empresas que tenemos. Tenemos bastantes empresas donde hay muchísimos trabajadores que se ha cuidado muy mucho de que no hubiera un foco, porque siempre lo tenemos ahí, ¿no? Los focos es donde hay una aglomeración de personas bastante importante y las empresas también marroquineras, hay que decirlo, hay que felicitarlo, porque hasta la fecha pues no ha habido nada importante. Eso sí, ahora hemos tenido ese foco en una o dos empresas de nuestra localidad, pero era algo que se tenía que ver, porque son zonas donde se reúnen muchísimas personas. Empresas donde hay 200, 300 trabajadores, pues con que haya igual un infectado por lo que sea, pues puede ser más explosiva ese repunte. Pero bueno, no hay que criminalizar nada, por supuesto, y como tú bien decías, pues alentar a toda la ciudadanía a seguir siendo responsable en el cumplimiento de las normas y darle mucho ánimo a todo el mundo, y que seguro que igual que hemos estado hace nada en ese 0% y ahora estamos con un repunte bastante importante, seguro que lo vamos a conseguir en los próximos 14 o 15 días, seguro que bajamos de esa tasa tan tan grande que tenemos ahora mismo. Pues con ese mensaje de ánimo, desde luego, nos vamos a quedar. José Benítez Salguero, jefe de la Policía Local de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, buen día. Igualmente.